Ay, Virgen de las Mercedes, que estás mirando. Mucho que yo sufro por ella. Ay, Virgen de las Mercedes, que estás mirando. Mucho que yo sufro por ella. Que brille tu cielo y que haga un milagro. Va a ver si se calma. Ay, un hombre, qué pena. Ojalá la vieran como vive indiferente. Dile que me quiera, oh Virgen de las Mercedes. Ojalá la vieran como vive indiferente. Dile que me quiera, oh Virgen de las Mercedes. Ay, tan bonita como es. Ay, su belleza a mí me mata. Ay, tan bonita como es. Ay, su belleza a mí me mata. Mientras no sea mía, triste viviré, haciéndole verso con mucha nostalgia. Ojalá la vieran como vive indiferente. Dile que me quiera, oh Virgen de las Mercedes. Ojalá la vieran como vive indiferente. Dile que me quiera, oh Virgen de las Mercedes. Correr el tiempo con el deseo de que seas mía. Ando caminando a paso muy lento, cual aquel mendigo que no lleva guía. Ojalá la vieran como vive indiferente. Dile que me quiera, oh Virgen de las Mercedes.